Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho y ya estamos a lunes, estamos iniciando semanita. ¿Quién le iba a decir ya, no? Que rápido, estamos a 17 de junio y el día de ayer pues se celebró el Día del Padre aquí en Estados Unidos y en México y pues en varios países. Espero que todos los que tienen la bendición de ser padres pues se hayan pasado súper bien, que hayan festejado y también pues los que nos están escuchando hayan festejado a sus papás, ¿verdad? Y a todos también los papás que se nos han adelantado, pues también espero que pues los hayan recordado con mucho amor, con mucha felicidad y pues en sí, un abrazo a cada uno de ustedes, a los que tienen la dicha y la bendición de ser padres. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. También hay mujeres que hacen la labor, ¿verdad? Por la situación que sea, que están haciendo de madre y padre. Hoy en día, las abuelas, los abuelos también tienen pues ese papel, ¿no? De que apoyan también a sus hijos y también están ayudando, pues también muchas felicidades. En sí, toda figura paternal que pues esté desempeñando este papel hoy en día, pues les mando un fuerte abrazo y mil felicitaciones. Y bueno, ya después de estar todos festejados, me imagino, pues espero que también estén listos para comenzar esta semanita con el pie derecho y con muchas ganas de comenzarla. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. El día de mañana se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 64, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día miércoles se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 67, con cielos soleados. El día jueves esperan también cielos soleados con temperatura máxima de 81, mínimas de 58, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 55, con cielos soleados y con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura estos próximos 5 días. Hoy hay una probabilidad de un 50% de precipitaciones, mañana un 10%, el miércoles no hay probabilidad, el jueves un 30%, el viernes otro 30%. Son mínimas las probabilidades, pero eso pues no quiere decir que no vaya a caer lluvia, ¿no? Y también por recordar que pueden estar ustedes

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Exdirector de ICE le dice no a pedido de Trump. Tom Homan, el exdirector interino de ICE, quien regresaba a la administración de Donald Trump como el zar de la frontera de Trump, dijo que no aceptaba el cargo en este momento. Según Homan, el anuncio del presidente Trump fue prematuro, dijo el exdirector de ICE en entrevista con Fox News. El ex jefe de la agencia migratoria se refirió a las declaraciones de Trump del viernes por la mañana en que lo anunciaba como nuevo zar de la frontera. Será un zar fronterizo, estará muy involucrado en la frontera, se reportará directamente a mí, dijo Trump durante su entrevista sin haber consultado al propio Homan. Homan dijo que por ahora no aceptaba el trabajo, pero dijo que las discusiones continuarán. Respeto mucho a este presidente y nunca diré nunca. Dijo Homan, quien agregó que no continuará creando conciencia sobre la situación en la frontera sur. No sé qué papel jugaré, pero siempre estaré involucrado en él. Homan se retiró de su puesto de director de ICE el año pasado después de que el Senado aún no había dado inicio a su confirmación. Fuentes cercanas a la Casa Blanca habían informado de la intención de Trump de designar a un zar de inmigración para supervisar la implementación de su dura agenda migratoria. Y en Florida, decenas protestan por detención de niños migrantes. Con carteles y paraguas en las manos, decenas de personas protestaron el día de ayer bajo una intensa lluvia afuera de un inmueble del sur de Florida que se ha convertido en el sitio más grande del país para la detención de inmigrantes menores de edad. una coalición de grupos religiosos y activistas, dijo que quiere que el centro de detención de Homestead sea cerrado. Los manifestantes llevaban carteles que decían "mejor en casa" y "dejen de separar a las familias", mientras tocaban tambores y entonaban canciones de protesta de la era de la lucha por los derechos civiles. "Ciérrenla, ciérrenla", gritaban los manifestantes. Lucy Duncan del American Friends Service Community pidió guardar un minuto de silencio para recordar a los niños que han muerto bajo custodia del gobierno, aunque no en la instalación de Homestead. Duncan regaba una planta mientras se mencionaba cada uno de los 7 nombres. "Es una afrenta moral", dijo Duncan. "Necesitamos hacer justicia para avanzar. Necesitamos recordar esos nombres". La organizadora Christian Kump dijo que 800 personas de 22 estados habían confirmado su asistencia a la protesta llevada a cabo el Día del Padre. Defensores de los inmigrantes han presentado recursos judiciales para tratar de obligar al gobierno del presidente Donald Trump a liberar con rapidez a los menores inmigrantes que están en el centro de detención de Florida, el cual puede albergar hasta 3.200 adolescentes, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en el mes de abril. Los activistas acusan al gobierno de violar un viejo acuerdo que señalan requiere que los inmigrantes menores de edad sean liberados con rapidez y entregados a familiares o tutores, o bien sean enviados a instalaciones de cuidado infantil. Y alertan a inmigrantes a no viajar a un estado del sur del país. Luego de una dura oposición por parte de la comunidad inmigrante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en Estados Unidos. La ley, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, prohíbe las llamadas ciudades santuarios en todo el estado y que obliga a los policías locales a cooperar con ICE para lograr su deportación. El proyecto aprobado en el mes de abril pasado por el legislativo de Florida de mayoría republicana y otorga 3 meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha. DeSantis, aliado de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, firmó la ley pese a la resistencia y protestas de grupos proinmigrantes que se desplazaron a Tallahassee, la capital estatal, durante varias semanas para mostrar su rechazo durante el trámite legislativo. Tras la sanción de la controvertida ley, la Unión Americana de Derechos Civiles, ACLU, reitera su advertencia a inmigrantes que no viajen al estado de la Florida. Con la aprobación de esta ley, acaba la capacidad de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus residentes al obligar a los funcionarios locales a cooperar con ICE, dijo ACLU en un comunicado. Por su parte, la Coalición de Inmigrantes de Florida lamentó el día viernes la promulgación de la ley en un estado con 20% de población inmigrante y anunció que podría haber desafíos legales para su implementación. DeSantis criticó las llamadas ciudades santuario a señalar que se trata de jurisdicciones libres de ley que son aprovechadas por inmigrantes indocumentados para cometer crímenes. "Es una gran ley que hará más segura a Florida", expresó el senador estatal republicano Joy Crutters, uno de los impulsores de la medida, durante la ceremonia en la que DeSantis la hizo ley. Y un tiroteo en una fiesta de graduación en Filadelfia deja un muerto y varios heridos. Un tiroteo en una fiesta de graduación en el sur de Filadelfia dejó un saldo de al menos una persona muerta y otras 7 heridas, reportaron varios medios de prensa. El incidente ocurrió poco antes de las 10:30 de la noche y cerca de 4 adolescentes entre las edades de 15 y 17 años sufrieron heridas de bala, mayormente en sus piernas, anunció la policía. En tanto, otros 4 adultos fueron baleados en varias partes de su cuerpo. Según la policía, se cree que las víctimas tengan cerca de 20 años. Había unas 60 personas celebrando la graduación. Al menos una persona apareció y disparó varias veces. No sabemos si el atacante abandonó el lugar caminando o en un auto, aseguró Richard Ross, comisionado de la policía de Filadelfia, en una conferencia de prensa. De acuerdo al comisionado, se escucharon entre 8 y 9 disparos. La víctima fatal fue pronunciada muerta en el hospital. Este fin de semana ha sido uno de los más violentos en Filadelfia. Se registraron varios incidentes con armas de fuego. Pence anunciará misión de buque hospital a Latinoamérica por éxodo de venezolanos. El vicepresidente Mike Pence informará el día martes en Miami sobre la próxima misión que realizará el personal militar médico del buque hospital USNC Comfort en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para ayudar a aliviar la presión de los sistemas de salud de la región por el aumento de los venezolanos desplazados. Pence se refería al tema junto con el jefe del Comando Sur, Almirante Craig Fowler, y Carlos Becciu, embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó, en el puerto de Miami, desde donde zarpará el barco para la misión médica de 5 meses. El Comando Sur informó que el buque hospital viajará a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y St. Kitts y Nevis. Los equipos médicos proporcionarán atención a bordo del barco y en sitios médicos en tierra, ayudando a aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales, en parte debido al aumento de los venezolanos desplazados. Y en información deportiva, el de la Copa América, Luis Suárez lo revela, han sido los peores días de su carrera. Llegaba sobremotivado a esta Copa América tras una temporada de final doloroso en lo físico y en lo anímico. Y un mes de recuperación después, Luis Suárez ha vuelto y su voracidad en busca del gol lideró el arranque de una Uruguay que apabulló en su presentación en la Copa América a Ecuador con un 4-0. El 9 de la Celeste fabricó el 1-0 ganando un balón en una maniobra de pillo al central ecuatoriano Gabriel Achillier, corriendo en pos de la portería rival y centrando para el sombrero y remate de Nicolás Lodeiro. Un saque suyo se transformó en el segundo tanto de Edison Cavani y en el tercero llegó su momento también tras un lanzamiento desde la esquina que tocó Martín Cáceres. Todo esto en un partido en el que Suárez no dejó de correr, fajarse, buscar el pantalón y discutir al árbitro. Un partido al 100% de lo que se esperaba del delantero, una redención en busca de su segunda Copa América, porque la temporada con el Barcelona había acabado de la peor manera posible con una lesión en el menisco de su rodilla derecha en el momento más duro para su equipo, la derrota por 4-0 en Anfield Road ante Liverpool y la eliminación de la Liga de los Campeones. Después de la eliminación de la Champions, quería desaparecer del mundo. Fueron los peores días de mi vida y mi carrera junto a los del Mundial del 2014. Fue lo que admitió el delantero en una entrevista al canal de televisivo de Fox Sports. Y la selección mexicana, Antuna, el compañero de Zatlán, que se robó el show del Tri. La selección mexicana inició con el pie derecho su participación en la Copa Oro tras golear 7-0 a Cuba, el marcador más holgado ante el representativo caribeño en la historia del Tri. Más allá de las conclusiones futbolísticas que pudieran sacarse por parte de Gerardo Tata Martino, los reflectores se centraron en Uriel Antuna, el compañero de Zatlán, Ibrahimovic, ya estoy cambiando el apellido, que se despachó con un triplete en su partido de debut en un torneo oficial. Las desafortunadas lesiones en la plantilla mexicana llevaron a Antuna a ser parte del equipo final y su examen ante Cuba terminó siendo su graduación, misma que fue tomada con ligereza por parte del técnico del equipo mexicano, quien pidió no echar las campanas al vuelo. Antuna ha demostrado con la selección que su proceso evolutivo sigue siendo positivo, es el mismo que lo ha llevado a jugar minutos con el Galaxy, donde ha compartido vestidor con Jonathan Dos Santos y el propio Zlatan Ibrahimovic. Antuna ha sumado 2 goles en los 16 partidos que ha jugado en la presente campaña de la Major League Soccer. Acumula más de 1.280 minutos de juego y ha colaborado con 2 asistencias en su andar futbolístico en la Major League Soccer. Martino ha pedido mesura y es lo mejor que se puede hacer con el talento de un chico que tendrá pruebas mucho más complicadas en el futuro inmediato. Por lo tanto, las Palmas las tiene más que merecidas. Martino tendrá la sabiduría para guiarlo por el mejor camino por el que puede llevarse a una incipiente estrella de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y es que Google Chrome, tal vez ustedes ahorita están escuchando a través de su laptop, de su computadora, de su dispositivo móvil, con el navegador de Google Chrome, ¿verdad? Si es así, pues el Google Chrome 76 llega en el próximo mes de julio. Y bueno, ¿cuáles son las nuevas novedades que ustedes van a encontrar? Google lanzará Chrome 76 a fines del mes de julio y estará plagada de nuevas funciones como un modo oscuro, el Dark Mode, y otras novedades. La nueva versión llegará el 30 de julio, pero ya está en manos de desarrolladores. La semana del 10 de julio, Google publicó una lista de todas las novedades que llegarán, como el bloqueo automático de Flash, impedir que los sitios detecten el uso de incógnito y saltar o evitar restricciones de pago para tener acceso a contenido de paga. Con Chrome 76, los usuarios tendrán que activar manualmente cuando quieran usar el complemento de Flash en su navegador, en caso de que sea necesario usarlo. Los navegadores como Chrome, Firefox y Safari han comenzado a quitar la compatibilidad con Flash debido a temas de seguridad. Y pues los cambios a modo incógnito, una función que impide que los sitios, puedan tomar información de navegación del usuario, ahora no permitirá cuando este modo esté activado, algo que permitirá a usuarios saltar los límites de lectura que algunos sitios ponen para solo ofrecer una cantidad de artículos a leer en su versión gratuita. El cambio en Dark Mode es para que se aproveche por los desarrolladores de páginas web, y ahora los desarrolladores permitirán que los sitios web cambien a modo oscuro cuando detectan que el navegador es compatible y que lo tiene activo. Pues tiene buenas características nuevas. Es obvio, sino ya sabemos que desde hace un par de años o más, los navegadores ya no son compatibles con Flash, sobre todo en los celulares, ¿verdad? Si tú entras a una página que está diseñada con Flash, que nosotros habíamos, teníamos, ¿recuerdan? La página web de la radio, y de hecho todavía está en Flash, la que ustedes nos escuchan usualmente, www.sexylovradio.com, esa no está diseñada con Flash, pero ahí por ahí está un link de la página de la radio en Flash. Pero esa, pues todo lo que está en Flash no se puede utilizar por lo general en los celulares. En las computadoras sí, pero en los celulares no. Entonces lo que van a hacer ahora es de que van a tener la opción de que se pueda activar, pero para eso el usuario tendría que tener el control. Bueno, me están diciendo que se fue una canción de fondo, ¿verdad? Pero bueno, le estaba diciendo esto, y entonces con esta opción probablemente pues en un celular puedan acceder a todo contenido que tenga Flash, pero uno lo tiene que activar, ¿ok? Y porque va a tener el bloqueo automático de Flash. Entonces eso es una buena noticia, sobre todo para los desarrolladores web, porque les va a ayudar todavía aún más, ¿no?, a tener pues más opciones para los usuarios. Y bueno, en otra información les tengo una información científica, y es que Jan Purdy, la científica pionera que ayudó a desarrollar la fecundación in vitro, y ¿saben qué? Nunca fue reconocida, así que le vamos a dar reconocimiento, ¿no? Los científicos británicos Robert Edwards y Patrick Stiptoe son conocidos como los pioneros de la fertilización in vitro, el procedimiento que llevó al nacimiento de la primera bebé de probeta en 1978. Edwards fue galardonador en el 2010 del Premio Nobel de Fisiología o Medicina, y Stiptoe recibió numerosos reconocimientos. Pero había otra integrante esencial en el equipo de Edwards y Stiptoe, y era Jan Purdy, una enfermera y embrióloga británica que también era pionera en el tratamiento de la fertilidad. La fecundación in vitro es un procedimiento por el cual la fertilización de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre, y en gran medida el nacimiento de la primera bebé de Probeta, Louise Brown, fue posible gracias al trabajo de Purdy, quien fue la encargada de transferir el embrión en estado de blastómero, 8 células, al útero de la madre. Pero la contribución de Purdy jamás fue reconocida. Cartas recién divulgadas por la Universidad de Cambridge en Reino Unido revelan que Edwards intentó en numerosas ocasiones que el aporte de la joven investigadora fuera hecho público, pero sus esfuerzos jamás dieron resultado. En una de las cartas, que era dirigida a las autoridades municipales de la salud en la localidad inglesa de Oldham, parte del distrito metropolitano de Manchester, Robert Edwards señaló que Purdy había contribuido al desarrollo de la fertilización in vitro, tanto como él y Steve Bond. Las autoridades de Oldham estaban a punto de inaugurar una placa conmemorativa en el hospital donde nació Louise Brown, y Edwards buscó que el nombre de Purdy fuera incluido en la placa junto al suyo y al de Steve, y repitió el intento en ocasiones similares antes de homenajes en otros hospitales, pero sus peticiones fueron denegadas. Y otras cartas muestran los intentos repetidos por Edwards para convencer al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido para que apoyara las investigaciones sobre la fertilización in vitro. Y los documentos forman ahora parte de una exhibición abierta al público en el Centro de Archivos Churchill de la Universidad de Cambridge. Jean Purdy comenzó a trabajar junto a Edwards en 1968, cuando la enfermera e investigadora tenía 23 años, y la joven tuvo una colaboración cercana con Edwards, y ambos viajaron juntos a California, aquí en Estados Unidos, en el año de 1969 para realizar investigaciones. Y bueno, pues la joven también fue coautora de 26 artículos junto a Steve y Edwards, y durante su carrera fueron concebidos más de 30 niños por fecundación in vitro. Y se estima que al menos 6 millones de bebés han nacido en el mundo gracias a esa técnica. El trabajo de Purdy como científica ha pasado prácticamente desapercibido en comparación con el reconocimiento de Edwards y Steve, afirmó una vocera de la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues ahí están las cartas, y también me imagino que quieren saber si vivió o no. Purdy falleció de cáncer en el año de 1985, a los 39 años, súper joven, ¿verdad? Y bueno, pues se da a conocer tantos años después, ¿no? Pero ahí está el reconocimiento. Como se dice, y como tal vez ustedes han escuchado, la verdad siempre sale a flote, ¿verdad? Y ahí está, pues, la verdad de esto. Entonces vamos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día para que tengan listo su papel y lápiz. Después de esta pausa musical, entramos directamente con el tema del día. Durmiendo en la cama, estas cosas me dicen cuánto me amas. No te importa que soy desordenada, que tropiezo y que soy tan despistada. Todo esto me muestra cuánto me amas. Para aquí, para allá, si es así o es asá, para bien, para mal. Thank you.

y todo lo que veías en esa película de terror totalmente se ha transformado por el amor. Entonces, si queremos estar en este instante santo, pues tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que volver a reconocer que está el cielo aquí en esta vida y que también el infierno puede estar aquí, pero que no podemos tener uno o el otro, perdón, no podemos tener los dos al mismo tiempo, tenemos que decidir entre uno y el otro, entre el ego y Dios, y para así poder nosotros liberarnos de todo lo que aparentemente hemos creado. Y al permitirle al Espíritu Santo que nos hable de amor y ese amor que Dios nos profesa, vamos a ver y a experimentar realmente la atracción de lo que es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? El amor, la dicha, la paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo nos habla de esto. Y el Espíritu Santo nos invita a que ya lo podamos sentir, que lo podamos vivir. Él no nos dice, demórate un poquito a que aprendas esto, ¿no? Lo tenemos aquí, las herramientas están, depende de nosotros. Depende si nos demoramos y queremos seguir por este camino o cumplir la voluntad de Dios de estar en el cielo. Puedes estar en el cielo ahorita. Si no te sientes en paz, entonces quiere decir que las relaciones que establecemos con las demás personas no son tan seguras como pensamos y no son amorosas como creemos. Entonces hay que volverlas nuevamente fuertes, hay que fortalecerlas con amor, con dicha, con aceptación. Y obviamente dejando a un lado el ego, dejando a un lado las relaciones limitadas para convertirlas en ilimitadas. Recibe este instante santo el día de hoy y siente esa atracción de Dios en cada uno de tus hermanos. Que lo que te atraiga, que lo que veas en cada persona el día de hoy sea la atracción de Dios, el amor puro. No lo veas como el nombre que es, el cuerpo que ves, el carácter, las características que ya le has puesto a esa persona, todas esas etiquetas, quítalas y únicamente quédate con la esencia, que es el amor puro. Y bueno, con esto finalizamos el instante santo. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 169 y nos dice, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Entonces les voy a leer rápidamente. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios, que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptar de verdad. Para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta puede ser dulcemente depositada y gustosamente recibida. Un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia pueden desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios, se ha dado cuenta

el flujo de alimentos que son parcialmente digeridos desde el estómago hasta el intestino delgado está controlado por el esfínter pilórico. Cuando este esfínter no se cierra correctamente, la bilis regresa al estómago. ¿Cuáles pueden ser la causa? Pues después de cada comida, recuerden que se libera bilis y entran al intestino delgado a través de la válvula pilórica. Esta válvula se abre ligeramente, es como si fuera una llavecita para dejar entrar una pequeña cantidad de alimentos a la vez para que la comida se licúe, para que se pueda digerir. Y en algunas personas esta válvula no se cierra completamente, permitiendo que la bilis entre al estómago. Y por eso a veces sienten ese reflujo, algo que se les quema por dentro, ¿verdad? Que puede ingresar por el esófago a través de la válvula muscular. Y pues este reflujo que viene, el reflujo biliar viene del estómago y el esófago, pueden ser consecuencia de una complicación quirúrgica que incluye la extirpación del estómago o la derivación gástrica. Puede causar úlceras pépticas o cirugía de la vesícula biliar. Hay que distinguir el reflujo ácido del reflujo biliar porque puede ser difícil, ya que los signos y los síntomas son bastante similares. Los síntomas del reflujo biliar incluyen dolor abdominal superior, que puede ser severo, acidez estomacal frecuente, náuseas, vómitos, un líquido amarillo verdoso, tos o ronquera ocasionales y pérdida de peso involuntaria. Si no se trata, el reflujo biliar puede contribuir a complicaciones de salud. Entonces esto se debe a que el moco pegajoso que es destinado a proteger el estómago se erosiona, se seca. Y además el esófago no tiene esta protección como el estómago, lo que significa que es más susceptible a las complicaciones asociadas con el reflujo biliar. Y bueno, ya después de toda esta información, lo importante es pues mantenerlos sanos y obviamente pues a través de remedios naturales. Para eso hoy les traje esta sencillísima receta o un sencillo remedio para el reflujo biliar. Lo que se recomienda es tomar un té de manzanilla. ¿Por qué? Porque se usa para combatir la inflamación y ayuda a evitar el reflujo ácido. La manzanilla contiene mucílago que ayuda a calmar el revestimiento del esófago. Y también es una de las hierbas raras que no tiene ningún efecto secundario y que es ideal esta infusión de manzanilla, que está hierba seca empapada en agua hirviendo. Puedes tú hacer el té, obviamente la infusión con esta florecita, y aproximadamente lo puedes hervir por 15 minutos si es que tú tienes ya la flor seca, o si ya tienes el sobrecito de té, pues ya sabes cómo hacerla, ¿verdad? Y lo único que se te pide es que consumas una infusión o un té de manzanilla. Eso te va a ayudar para el reflujo biliar. Por lo general son los tés los que ayudan y las bebidas calientes a combatir el reflujo biliar. Mañana te voy a dar otra opción que también te va a ayudar. Y bueno, con eso finalizamos la recetita o el remedio de salud. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El bambú japonés.